Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en la presentación de MASE, Historia y Presencia del Arte Sonoro de España. Gracias a la Facultad de Bellas Artes por acogernos y prestarnos el espacio para hacer llegar a Málaga este libro, esta publicación. Gracias a Carlos, que es a quien conozco directamente desde hace poco. Gracias también a vosotros dos por la compañía. Yo poco puedo hablar de arte sonoro, en realidad. Yo hablo en nombre de la editorial que llevo junto a otras dos personas, Marga, que está por aquí, y Pedro, que es el encargado de toda la parte gráfica. Para nosotros, haber tenido la oportunidad de publicar este libro es, por una parte, una gran oportunidad, un lujo, y todo esto viene de la amistad que nos une con Juan, del conocimiento que teníamos desde hace tiempo del Festival Saint Experiment, que se desarrolla en Lucena. Y bueno, todo esto ha sido una serie de circunstancias que nos han permitido canalizar este trabajo, ¿no?, a través de banda aparte, ¿no? Poco más o menos, normalmente todos los proyectos que llevamos a cabo vienen dados por esta conjunción de situaciones o circunstancias curiosas, mágicas, no sé. Nosotros llevamos algo más de 2 años funcionando. Como ha dicho Carlos, pues nuestra intención es dar un vuelco o intentar hacer ver que se puede trabajar de otra manera, ¿no? Somos una editorial independiente que tratamos de hacer ver que lo independiente y lo que quizás está enfocado a las minorías también puede llegar al gran público o ser comercial. Trabajamos en ese sentido, lo hacemos de una forma un poco diferente, tratando con mimo cada proceso de la producción, en este caso, y después de la promoción y lo que es el trato con todos los elementos que conforman el mundo de la edición, ¿no? Que es, pues, los autores principalmente, que son los que tienen el contenido, los editores que canalizamos y tratamos de hacerlo llegar al público de la mejor manera, cuidando el continente, y luego, pues, los distribuidores, los libreros y, por supuesto, los lectores, ¿no? Nosotros, bueno, yo voy a pasar un ejemplar para que lo veáis, porque creo que es importante que veáis un poco el trabajo y cómo se diferencia de quizás otras publicaciones más comerciales, ¿no? Y nosotros tratamos de cuidar mucho todo el proceso de edición, como he dicho, y bueno, no me voy a explayar en otra historia. Yo creo que voy a dejar paso a Juan, ¿no? Y luego, si hay algún tipo de preguntas un poco que creo que es más interesante, pues si queréis también preguntar algún tema enfocado a todo nuestro proceso, pues es más interesante que vosotros preguntáis y que yo os cuente historias, ¿no? Nos centramos un poco en el arte sonoro, que es lo que habéis venido a escuchar y que merece la pena, ¿no? Porque nosotros tenemos la oportunidad, como he dicho, de hacer esta publicación, y esto es un punto de partida a todo el trabajo que llevan ellos haciendo durante muchos años, que ha tenido poca visibilidad, ¿no? Que han tenido que adaptarse a los espacios expositivos que había para otras disciplinas artísticas. Y la oportunidad de hacer esta publicación y que sea conocida, ¿no?, pues creemos un punto de inflexión en el arte sonoro en España, y que desde banda aparte, pues, estamos orgullosos de poder haberlo publicado nosotros. Muchas gracias. Os dejo con Juan y él. Muchas gracias. Yo quería también agradecer, por supuesto, a todos por vuestra asistencia, y también a los responsables, ¿no?, como de los lugares donde se nos permite, pues, presentar la publicación, como en este caso Carlos Miranda, que desde el primer momento, pues, nos ha apoyado y ha sentido interés por la propuesta. Así que muchísimas gracias por acogernos esta tarde. Yo voy a intentar explicar los contenidos. Intentamos que alguno de los autores estuviera con nosotros, pero al ser un día entre semana y eso ha sido complicado. Entonces yo voy a intentar explicar los contenidos de la publicación de la forma más breve posible. Espero que os resulte ameno, que no sea muy pesado. Espero también hacerlo eso rápido, a lo mejor 35 o 40 minutos, lo voy a hacer lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, en primer lugar, y antes de adentrarnos un poco en los contenidos de la publicación, pues me gustaría situar un poco el proyecto MASE para aquellos que no lo conozcáis, y es una iniciativa que, como decía Carlos, comienza en el año 2006 dentro del contexto de la octava edición del Encuentro Science Experiment, que es una actividad que viene celebrándose desde el año 99 en las localidades de Lucena y de Córdoba, y que en esa ocasión, el año 2006, pues el proyecto propuso realizar una muestra retrospectiva en torno al arte sonoro generado en España, elaborando como parte de los objetivos del proyecto una primera publicación, que es esta que, que hemos traído también aquí, y que si estáis interesados la podéis adquirir si os interesa también. Y donde, bueno, pues en esta primera publicación aparecen textos, digamos, con una base más histórica, y también aparecen textos que tratan directamente de la práctica en sí del arte sonoro en el ámbito de la instalación sonora, la escultura, la poesía sonora o el paisaje sonoro. Yo recomiendo de esta publicación un artículo escrito por Miguel Molina, que es profesor titular del Departamento de Escultura de la Facultad Politécnica de Valencia, y que se llama Ecos del arte sonoro en la vanguardia histórica española de 1909 a 1945. Es un texto muy, muy recomendable, aparte de los de otros que hay. Y bueno, pues tras esta primera incursión en 2006 y una aproximación eso, a esta temática en España, que si bien no es única y ya había habido muchas manifestaciones en este sentido, pero digamos que concretamente a lo ocurrido en España no se había fijado la atención, no había ninguna literatura, digamos, en este sentido, ¿no? Y pues nosotros en 2012 planteamos retomar la iniciativa, contando para ello con distintos grupos de trabajo, quienes por un lado establecieron las líneas de investigación, cuyos resultados pues conforman buena parte de los objetivos y de los contenidos de esta nueva publicación, ¿no? Y al mismo tiempo se generó una plataforma web que se creó en 2006, pero que ahora se ha renovado y se ha actualizado. Y de este modo, las distintas líneas de trabajo que ha abordado el proyecto y que contiene la publicación, pues están en su mayoría apoyadas también por los datos y los materiales que el archivo, este repositorio web, se están volcando, ¿no? Y bueno, los contenidos de la publicación se han dividido en cuatro bloques. Primer bloque, que es el sonido en el contexto del arte. Segundo bloque, el sonido como arte en otros contextos, música y cine. Tercer bloque, fonografía. Y un cuarto bloque sobre formato y distribución. El primer bloque contiene las líneas de trabajo desarrolladas por José Ige, José Manuel Costa, María Anduesa y Ramón González Arroyo. Y bueno, decir antes de entrar a comentar estos textos, que algunos de ellos, como es el caso de los dos primeros, del de José Ige y José Manuel Costa, fueron ya expuestos con bastante detalle por los propios autores en el contexto de una actividad que realizamos en el Reina Sofía en abril del año pasado, 2014, y por tanto no voy a entrar tampoco a comentar en profundidad algunos de los artículos. Porque si queréis conocer más de primera mano sobre estos textos, pues podéis visitar la página web del Reina Sofía o la web de Science Experiment, y ahí están los audios. Se volcaron los audios de estas ponencias, de estas exposiciones que hicieron los propios autores, ¿no? Pero no obstante, voy a hacer una reseña, ¿no? Y voy a empezar con el primer texto, ¿no? De Proceso y concepto de arte sonoro en España, de José Ige. En este texto, el autor propone, sin voluntad de exhaustividad, propone analizar, por un lado, la producción sonora española de una serie de obras surgidas en nuestro país desde los años 60 hasta la actualidad, en las que se aplican metodologías provenientes, como apunta el título, de lo procesual y lo conceptual, y por otro lado propone cierta relación entre estas obras y sobre todo relaciones con lo ocurrido en el ámbito internacional. Por su parte, el trabajo de José Manuel Costa, solo decir que la línea de trabajo pues desarrollada por este proyecto pues es un acercamiento a lo que ha ocurrido en España en el ámbito expositivo en los últimos 25 años, desde 1990 hasta la actualidad, ¿no? Y es un acercamiento a diversas iniciativas y agentes que están involucrados en torno a esta actividad expositiva a lo largo de estos 25 años, que va desde Art Futura, el Sonar, festivales como Zeppelin, como primeras manifestaciones donde aparece, digamos, el arte sonoro en exposiciones. Por supuesto, el artículo también hace referencia a los encuentros de Pamplona como primera manifestación donde se producen exhibiciones en el ámbito del arte sonoro. Pero deja también muy claro que el artículo que tanto Art Futura como Sonar no son puramente eventos con programación exclusiva o dedicada al arte sonoro, ¿no? Y por tanto, como digo, el análisis va desde estas primeras iniciativas hasta propuestas más actuales, como pueden ser Procesos Sónicos, una exposición que se hizo en el MACBA en el año 2004, Itinerarios del Sonido en Madrid en 2005, MASE en 2006, la exposición Invisible en Marco de Vigo y el Centro José Guerrero de Granada, Dimensión Sonora, Tabacalera, Soy Núa, que se celebró en 2011, creo, en el País Vasco, otra exposición que hubo en Madrid en 2010, Arte Sonoro, o Visualizar el Sonido recientemente en Laboral, en Gijón, en 2012. Y además de este acercamiento, el artículo, yo creo que es lo más interesante, contiene diversos aspectos que sobre todo para las personas que nos dedicamos a la producción y a la organización de este tipo de eventos y de producciones relacionadas con arte sonoro, ¿no? Pues creo que es muy válido, ¿no? Porque son elementos a tener en cuenta. Como por ejemplo, el artículo nos habla de la ausencia de documentación que existe en las exhibiciones a nivel mundial, no solo ya en España, sino a nivel mundial, la poca existencia de documentación, ¿no? De casi todo existen cosas, referencias escritas y en ocasiones gráficas, pero se echa de menos fundamentalmente que recoja los dos aspectos, ¿no? El sonoro y el visual, ¿no? Entonces, como digo, es algo que ocurre prácticamente en todas las exhibiciones que suenan, que nadie graba lo que suena, ¿no? Para luego mostrar lo que ha sucedido en esas exposiciones. Luego, otro aspecto importante que señala el autor en el texto es la diferencia de los propios, la deficiencia de los propios espacios expositivos, que por lo general son espacios o instituciones que están diseñadas atendiéndose a una tradición arquitectónico expositiva que se remonta al siglo XIX. Además, apunta el autor que existen carencias técnicas de comunicación, carencias ideológicas, y muchas veces las instituciones no están ideológicamente preparadas para enfrentarse, en contra de su educación y su práctica cotidiana, con el fenómeno del sonido, ¿no? Y luego un aspecto que todos también entendemos y que nos parece lógico, pero que a veces no se tiene en cuenta en el momento de diseñar la exposición, tiene que ver con la ergonomía o la ecología, dice el autor, ¿no? De la propia naturaleza de las exposiciones de arte sonoro. En ese punto, pues dice que el arte sonoro no puede ser una molestia y convertirse en una agresión sonora perpetua para los trabajadores de las instituciones o de cualquier otro lugar donde se instalan estas obras, ¿no? Del mismo modo, apunta también José Manuel Costa algunos aspectos muy interesantes sobre la financiación, la localización geográfica de las exhibiciones o la incidencia que ocurre en las mismas, ¿no? Y por tanto, como digo, creo que es una aportación muy valiosa de cara, creo que no había, digamos, un texto que se enfrentase un poco a esta realidad de cara a esas instituciones, a esos agentes colectivos que que pretende desarrollar algún tipo de producción relacionada con este ámbito. Creo que es muy, muy útil en ese aspecto este texto. Los siguientes dos textos, tanto este de María Anduesa como el de Ramón González Arroyo, que cierran este primer bloque, creo que están muy vinculados también con el de José Manuel Costa y son, en mi opinión, dos de los textos más interesantes y valiosos de la publicación, por su exposición, por su información detallada, de todo lo que contiene, la cantidad de referencias y, por supuesto, la propia temática que aborda. El primero, este de María Anduesa, es un texto que sale de su tesis doctoral, es como una extensión ampliada de un capítulo en concreto de su tesis doctoral. Su tesis doctoral se llamó Creación, sonido y ciudad, un contexto para la instalación sonora en el espacio público. Y de un modo muy claro, María Anduesa despliega a lo largo de este artículo un campo de acción en torno a la práctica del arte sonoro español en el espacio público, que, como bien señala ella en el texto, es un campo difícil de trazar porque es un ámbito en el que las aportaciones aparecen y desaparecen sin seguir ningún orden, ni tampoco ninguna corriente de ideas ni tendencia puntual. Por tanto, es un campo muy difícil de acotar, ¿no? o de definir. Y en este sentido, el artículo pues aborda algunas de las propuestas e iniciativas que suman información relevante al ámbito de la creación sonora en el espacio público, entendiendo también por espacio público, lo deja muy claro también el autor al inicio, con la única intención por parte de ella de limitar el campo de estudio, entendiendo por espacio público espacios urbanos y rurales, o sea, que todas las obras que ella analiza están dentro del espacio público urbano y rural. Y aunque la intención del texto no es abarcar ni mucho menos todo aquello que se ha realizado en esta dirección, creación sonora en el espacio público, como tampoco establecer una historia del arte sonoro y lo público, el texto incluye un completísimo espectro de este ámbito y, por tanto, pues solo puedo recomendar su lectura y además apuntar que en estos momentos es el artículo que más contenido también tiene en la página web. En la web estamos vinculando en cada... No sé si tenemos internet, ahora si acaso lo intento y lo muestro. Estamos vinculando cada artículo, va vinculado a diversa documentación que se está volcando en el archivo, en la nueva web del proyecto. Entonces, este texto concretamente es el que más entradas tiene vinculadas, que todas pertenecen al propio texto. Entonces, al tiempo que estás leyendo, puedes estar revisando esa documentación que se ha volcado en la web. No sé si pone algún ejemplo, no. Lo voy a dejar para después, si queda tiempo, y pongo algún ejemplo de la obra de espacio público de María Anduesa, que a lo mejor es interesante que pudiéramos ver, del tipo de obra que ella comenta y que hay ejemplos interesantes en la web. Y llegamos a este último texto de este primer bloque de Ramón González Arroyo. Él habla sobre una poética de la plástica sonora, ¿no? Y es otro texto que personalmente, pues, como decía, creo de gran interés por su cercanía quizá a mi ámbito de estudio y mi práctica personal, ¿no? El texto parte de una experiencia concreta que se produce cuando el autor se encontraba trabajando sobre una instalación sonora autogenerativa para 7 altavoces y, de forma fortuita, casi como un accidente, accidentada, descubre cómo cierta sonoridad aparece como una materia casi corporal, describe el autor, ocupando un lugar en el espacio de forma precisa y persistente. Aquella masa sonora autorizaba incluso a tocarla. Y de este modo el autor introduce al lector en la temática por la que discurre el texto. Un excelente estudio, yo creo, que aborda de una forma muy clara, también muy precisa, algunos de los aspectos quizás más importantes y claves en la práctica del arte sonoro, como son la espacialización, factores que tienen que ver con el propio espacio o los que tienen que ver con nuestra percepción. Entonces, creo que es un artículo muy, muy interesante que aborda esos temas, ¿no? Y yo voy a leer simplemente algunos algunos párrafos de este texto y para, en fin, para adentrarnos un poco en él, ¿no? Dice Ramón González Arroyo: escuchar es, pues, un complejo proceso de análisis, procesamiento de señal y comparación con modelos conocidos, donde nuestro cuerpo es la referencia dimensional y nuestro conocimiento previo la enciclopedia en la que busca la información. Un proceso de asociaciones que se apoya en esa enciclopedia que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. La percepción aprende. Cuando escuchamos aquello que no conocemos, se inicia un proceso de interpretación que intenta reconstruir las características del objeto origen de esa sonoridad. Utilizamos las propiedades de la señal para poder deducir las propiedades físicas de los cuerpos que la generan. La expansión espacial de las sonoridades sobre un conjunto de altavoces de características diferentes extiende como en un lienzo la imagen espacial del evento sonoro, produciendo así un enriquecimiento cualitativo que se aproxima a una percepción corporal. La percepción capta la coherencia de los distintos componentes que surgen de diferentes puntos del espacio y los integra generando una imagen que ocupa un espacio. En contraste del modelo acusmático, que digamos que el modelo acusmático, no sé si os suena, es una forma de a ver si lo explico bien, es una forma de difusión de concierto que se elimina por completo la visión, o sea, se suele hacer en lugares intentando eliminar cualquier punto, cualquier luz, cualquier elemento visual, para que, por supuesto, tenga el protagonismo el oído, ¿no? Entonces se intenta eliminar una situación, no me sale la palabra, la situación de concierto del modelo acusmático es esta, es completamente oscura para que el oído es el que preste atención a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces dice en su texto Ramón: en contraste con este modelo, el modelo acusmático, en el que una distribución bien equilibrada de altavoces heterogéneos podría servir como configuración genérica para muchas obras diferentes, la corriente compositiva diseña la configuración de altavoces como una precondición específica de la música, porque el espacio está ya integrado en la obra en sí mismo y necesariamente debe asumir una distribución determinada. El diseño y la construcción del dispositivo de altavoces se convierte en sí en un verdadero acto de composición, dando lugar a estructuras de conexiones implícitas entre estos altavoces. Por último, comenta que el arte sonoro, la relación con el arte sonoro, ha planteado entre el sonido y el espacio es bastante importante, ¿no? Porque hay una búsqueda constante que ha intentado aunar el arte del tiempo y el arte del espacio, y que para ello ha tenido que experimentar, pues, con la concepción de la obra y con la relación obra-receptor, ¿no? El arte sonoro incluye, dice el autor, tantas y tan variadas manifestaciones que esa dispersión ha recibido críticas incluso desde su propio seno. La interacción entre lo visual y lo sonoro ha constituido uno de los pilares básicos, y la construcción plástica tanto del espacio en el que se situará la obra como de los elementos que forman parte de ella han sido fundamentales y en ocasiones mucho más importantes que su aspecto sonoro. Entramos ya al segundo bloque, donde se recogen algunas de las líneas temáticas que el proyecto abordaba y que, si bien están relacionadas con la práctica artística, surgen, digamos, en otros contextos, concretamente en la música y en el cine, ¿no? Por un lado, el texto elaborado por José Manuel Berenguer, José Ige y Adolfo Núñez sobre música electroacústica y radioarte. Es otro de los textos que se puso durante el encuentro que se realizó en abril de 2014 en el Reina Sofía, en Madrid. Por tanto, al igual que los que comentaba anteriormente, se puede acceder a las distintas exposiciones que realizaron los autores y a los audios que se colgaron en la web del Reina Sofía, pero voy un poco a comentar brevemente de qué trata, ¿no? El texto de José Manuel Berenguer, José Ige y Adolfo, trata de analizar las relaciones entre la música electroacústica y el radioarte o el arte radiofónico en su contexto más histórico y con una perspectiva internacional, ¿no? A partir de esa exploración, que implica abordar las raíces comunes y algunas definiciones básicas, se genera un estudio de algunas de las obras españolas más significativas de esta convergencia entre música electroacústica y radioarte. Y apuntar también que este estudio ha generado unas tablas donde los autores fueron ordenando y clasificando las distintas obras de análisis y que se han incluido también finalmente como parte del texto para visibilizar el proceso de trabajo y a su vez aportan más información y riqueza al propio texto y se pueden encontrar al final de la publicación, se pueden encontrar estas tres tablas. Por otro lado, existe una relación directa con este siguiente texto que la aportación de Daniel del Río, sobre todo por la propia naturaleza del uso de la herramienta, ¿no? Y los procesos compositivos empleados en la música electroacústica, pero que en este texto la aurora del pensar escucha una hermenéutica de la música generada por ordenador, pues se refiere concretamente a la denominada computer music, o más bien la nueva computer music, y nos habla de algunos aspectos en torno a la naturaleza de este movimiento bastante actual, que como es la nueva computer music, música generada por ordenador. Y el artículo comienza, en primer lugar, formulando ciertas interpretaciones a partir del trabajo y el pensamiento de Ramon Llull, que era un teórico en el campo de la filosofía, la teología y la literatura, nacido en Mallorca en el año 1932, y a partir de su sistema de pensamiento basado en el arte de la combinatoria, para posteriormente realizar un análisis general de algunas apreciaciones estilísticas de la práctica musical generada por ordenador en la actualidad, ¿no? Como primer paso, el autor propone definir, en la medida de lo posible, a qué nos referimos cuando hablamos de computer music. Nos habla del deseo, en algunos casos, de la autosuficiencia de la obra artística, de los procesos compositivos mediante algoritmos, de las recetas basadas en indeterminaciones matemáticas. Y posteriormente introduce el término post-computer music o nueva computer music para situarla y describir algunos de los agentes y eventos donde se está realizando esta práctica, incorporando algunos ejemplos de los más reseñables en este ámbito desde los años 90 hasta la actualidad, ámbito que, como dice el autor, siendo justo, no podemos aislar las confluencias que existen con el exterior, ¿no? Con autores como Xenakis, como Florian Hacker o Mark Fell. Y dentro de los referentes y de los agentes nacionales, pues encontramos nombres en el artículo, nombres como Ross Jiménez de Cisneros y Stephen Sharp con su formación Ebol, Juan Carlos Blancas con Coeval, Oscar Martín, con Noish, así como diversas organizaciones culturales como el URCEC de Barcelona, Asociación CRC de Madrid, la Orquesta del Caos en Barcelona, Gracia Territorio y Sonor también de Barcelona, el Centro de Arte Laboral de Gijón, Audiolab Artelecu, Festival Sónica de Madrid, el Sonar o el Supersimetría de Barcelona, Storum en Badalona, el Festival Ertz en el País Vasco, Saint Experiment Andalucía, Len Festival también en Barcelona, además de sellos y propuestas en la red, como el sello Alcu con V, Free Software Series, Reductive Music o la radio del Magba o la radio del RRS, la radio del Museo del Reina Sofía, ¿no? Por otro lado, el artículo revela algunos de los comportamientos y preocupaciones de los compositores actuales de la post-computer music, la nueva computer music, como el factor temporal de la obra. Y por último el artículo nos deja bien claro un aspecto que tiene que ver con la relación de esta práctica con el arte sonoro. Dice, en el horizonte de un posible arte sonoro de la computer music, vemos intrínseca, una necesidad instalativa, no en el sentido de ornamentar un espacio, sino en el de situar al oyente de promover una situación de escucha óptima, ¿no? Dice que aquellas gente que se dedican a la computer music rechazan la condición de artista sonoro porque no se identifican con su figura. Pero claro, otro tema será saber si o considerar si lo que hacen es arte que suena o no lo es, ¿no? Al mismo tiempo, y en relación con esta posible vinculación al arte sonoro, el autor describe un elemento que también encontramos en el texto de Ramón González Arroyo sobre la plasticidad del sonido, y dice que actualmente con capacidad para los ordenadores tienen la capacidad, ¿no?, una poderosísima herramienta capaz de modelar sonido a nivel microscópico, granular, y de ese modo el abanico sonoro, comenta el autor, se multiplica infinitamente. El sonido más que nunca se vuelve elemento plástico. Y esto ha producido en los últimos años una profunda reflexión en torno a la materia sonora, la textura o el color tímbrico. Así que esto sería un poco a grandes rasgos las líneas que plantea este texto, que está dentro de ese bloque, digamos, que de el sonido como arte en otros contextos, ¿no? Y en este sentido encontramos otro gran texto que se refiere a una figura, a un personaje muy, muy potente, digamos, ¿no?, de creador con un talento artístico tecnológico extraordinario como era José Valdelomar, ¿no?, con el que a través del texto, pues, su autora Carmen Pardo nos aproxima al universo sonoro de Valdelomar, enfatizando sobre todo la cuestión de la escucha como necesidad de una reflexión estética en la obra de Valdelomar. Y por tanto este texto, pues, indaga en eso que Valdelomar denominaba una neopercepción audiovisual en una sociedad de masas. Se trata de abrir nuevas perspectivas que se alejen del campo de lo visual como único medio para abrirse al campo de lo sonoro, ¿no? Es un texto, como digo, muy interesante, que tampoco quiero comentar mucho porque también está dentro de esos audios que se colgaron en el Reina Sofía o en la web de Saint Experiment. Voy un poco rápido, que hay mucho material y quiero que se haga ameno. Pasamos ahora al siguiente bloque sobre fonografía, paisaje sonoro. Fonografía, y en este bloque hay tres textos, pero voy a comentar de forma genérica, ya que los tres textos podrían quizás conformar un conjunto, ¿no? Y en los últimos años hemos visto esta corriente se ha convertido en la práctica más activa y dinámica con la que muchos creadores se identifican en el ámbito del arte sonoro, la fonografía, el paisaje sonoro. Y en este sentido, si consultamos algunos de los comentarios que aparecían ya en el artículo que escribía José Luis Carles en la primera publicación que realizábamos en el año 2006, con un artículo que se llamaba Las tribulaciones del paisaje sonoro, el soundscape en España, José Luis Carles en 2006 apuntaba lo siguiente. Decía: si bien existen diversas iniciativas, como el Instituto de Acústica, el CECIC, y su proyecto Estudio del Patrimonio Sonoro en España del año 1986, revista sin título o RAS en España, o RAS del Centro de Creación Experimental de Castilla-La Mancha, alguna obra de José Ige Concha Jerez como La Ciudad de Agua del año 94, La Ciudad Resonante del año 99, autores como Pedro Elías y su deriva, el reconocido trabajo y obra de Francisco López o Llorenç Barber, nuevas propuestas artísticas como Ricardo Atienza o Alex Arteaga, festivales como Zeppelin, Música 13, el Laboratorio Fonos o el colectivo Escoitar. La situación de este campo en nuestro país, como ocurre generalmente con las actividades que tienen un contenido pluridisciplinar, resulta lamentablemente escasa, dispersa y desestructurada. Esto decía José Luis Carles en el año 2006. No existen organizaciones ni actividades estables, ya sean creativas o de investigación o académicas reseñables, y desconocemos experiencias de asociación ni de línea editorial que aglutine o facilite un intercambio de ideas e informaciones en este ámbito. Pues bien, en esta nueva publicación y, en fin, en los últimos años ocurre, en los últimos 8 o 9 años, ocurre todo lo contrario en este ámbito, como bien atestiguan los tres textos que aquí podéis encontrar, ¿no? Que por su parte, Xuanzi, el primer texto, nos habla de, en primer lugar, sobre el significado inicial de los términos fonografía y paisaje sonoro, la representación frente al registro, para más tarde ir dibujando el desarrollo y transformación de esta práctica y empleo de la tecnología. En un sentido amplio, Xuan dice que se podría decir que, más allá de capturar un entorno sonoro, la fonografía persigue compartir la experiencia de quien graba, es decir, tiene que ver más con la escucha que con el sonido. No se reduce a un simple proceso técnico de captación y representación, es una forma de conocimiento. Grabar permite recrearse en lo transitorio, ofreciéndonos una experiencia capaz de modificar nuestra escucha de manera drástica. Al mismo tiempo, el autor nos habla de cómo la fonografía, más allá de esa tecnología empleada, de aquí el título, la fonografía más allá de... La fonografía más allá del fonógrafo, digamos que es la tecnología, ¿no? Primera tecnología que permite grabar. Dice que se ha desarrollado un lenguaje expresivo propio, la fonografía ha desarrollado un lenguaje expresivo propio, definido no solo por aquello que se graba, sino también por cómo se realizan estas grabaciones y por los valores implícitos que transmiten estas grabaciones, ¿no? Y en ese sentido, el autor señala al final del texto un aspecto muy interesante que se viene produciendo en los últimos años, que aquí en Málaga, concretamente con el sueño de Tesla, tenemos un exponente muy, muy potente en este sentido y aparece también como referencia en este texto, y que tiene que ver quizás con lo que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Con el cambio, con el proceso de cambio social que se está generando, ¿no? Y que nos habla de una fonografía crítica y social, que dice su autor, que este ámbito no trata de grabar paisajes sonoros políticos, sino de grabar políticamente. Pensando con los micrófonos, empiezo a pensarme de otra manera, dice el autor. Es un texto realmente muy recomendable. Por otro lado, el texto de la aportación de Juanjo Palacio es un excelente documento también, que incluye información muy detallada y muy exhaustiva de los distintos dispositivos que se han empleado para la grabación de sonido a lo largo de la historia y de su evolución hasta el momento actual, acentuando cómo esa evolución, cómo el acceso, la portabilidad, el precio, la calidad de estos dispositivos en la actualidad han sido clave en la creciente expansión de esta práctica, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Y cómo esto ha propiciado pues todo un espectro de actividad en torno a ello. Todo lo contrario que lo que comentaba José Luis Carle en 2006, que comentábamos antes, ¿no? El texto pues hace un repaso exhaustivo también por distintos agentes implicados y actividades desarrolladas en este ámbito, desde las primeras grabaciones que surgen en España, realizadas por un músico alemán, Kurt Schindler, en el 1932, hasta el proyecto Matadero Memoria Ural, por nombrar alguno, desarrollado entre 2003 y 2014 por el colectivo Sound River. Y luego, cerrando este bloque, el texto de Edu Comelle es un interesantísimo análisis y crítica de la situación actual de los mapas sonoros. El uso del mapa sonoro, del modelo de mapa o metodología de ordenación, catalogación y archivo de los paisajes sonoros, diferencia entre los proyectos que se mantienen en el tiempo actualizados, los que se quedan inactivos, aquellos que desaparecen, estrategias que se han llevado a cabo para continuar estos proyectos, con casos específicos como por ejemplo el Yes We Clan, donde las redes sociales pues tuvieron, digamos, fueron la clave de, de, del desarrollo de este proyecto, u otros factores como el desarrollo de actividades didácticas paralelas a estos proyectos que ayudan a mantener activos estos proyectos de mapas, como puede ser un proyecto de mapa que surge en Gijón que se llama Mapa Sonor 1. Entonces dibuja de este modo un necesario análisis en torno a esta actividad, la cartografía sonora, y que desde la primera iniciativa en el año 2006 con Escoitar y Soinu Mapa hasta, digamos, el año 2010-2011 tuvieron un auge en España y actividad bastante importante, pero que en la actualidad se encuentra en su mayoría, como indica el texto, en horas bajas. Al mismo tiempo, y tras una excelente fotografía crítica, como digo, de la situación de estos proyectos, el autor enfatiza la labor de los mapas sonoros como excepcionales herramientas para explicar y facilitar el camino hacia la escucha de los paisajes sonoros. Y pasamos al último bloque, que se ha ido un poco rápido, pero... Y este último bloque de la publicación irá en torno a una línea temática, yo creo, bastante muy, muy interesante, ¿no? Donde el debate sigue abierto, ¿no? Y que nos parecía a todo el grupo de trabajo del proyecto MASE que era una línea fundamental que debíamos de abordar de algún modo, ¿no? Por un lado, de lo que trata este bloque concreto es sobre la cuestión del archivo, los formatos, la conservación, la producción o distribución del conjunto de obras de arte sonoro que se viene generando en España. En este sentido, pues, la publicación contiene de nuevo dos aportaciones que creo que son de las más interesantes, muy recomendables. El primer texto, el fantástico artículo, yo creo, de lo comentábamos el otro día de Miquel R. Nieto, que se llama The Just Don't Have It, y es un texto que, como dice el autor, de algún modo trata de generar un homenaje a los net labels. El artículo no pretende establecer una definición de lo que es un net label, del término net label, sino que trata de comprender su práctica, ¿no? El autor dice: no quiero pensar qué es un net label, quiero pensar a través de él. La naturaleza de los net labels no reside en el formato entre lo físico y lo digital, sino en la actividad de intercambio y en sus políticas. Por tanto, este texto no se lee, se escucha. Y yo creo que precisamente ahí, en ese ejercicio de escucha, ¿no?, de análisis, donde el autor se aproxima a los distintos elementos que conviven con este tipo de estructuras de producción, para desvelar y acercarnos de un modo muy lúcido y muy claro, yo creo, a diversos aspectos que tienen que ver, sobre todo, más que con cómo funciona y con el funcionamiento de los labels, tiene que ver sobre todo con las estructuras de poder, con nuestra forma de consumo, con la forma de resistencia, con la aceleración de los procesos que están afectando a nuestro modo de vida, ¿no? Entonces, digamos que es un texto más político y crítico que un texto puramente dentro del ámbito de lo que es un net label, ¿no?, de lo que representa. Por otro lado, el texto enfatiza las consecuencias, por supuesto, y las acciones que pone en marcha la industria a partir de estas producciones y redes de intercambio, ¿no?, como son los net labels. Un ejemplo muy claro en este sentido y que aparece reflejado en el texto es un caso paradigmático que de un álbum, concretamente, que se llama This is the End, Beautiful Friends. Es un álbum que apareció en el año 2010 de un artista que se llama Anki Toner, que quizás algunos conocéis, y se trata de una serie, este autor publica una serie de canciones creadas a partir de los silencios que incorporan los discos de vinilo de los artistas entre canción y canción, empleando los silencios de discos de autores como compositores como Lou Reed, como Beach Boys, los Beatles, James Brown, Prokofiev, Tchaikovsky, en fin, son 30 y pico canciones compuestas solamente de estos segundos que hay entre pieza y pieza de los silencios. Y como el autor dice en el texto, estos silencios fueron silenciados unas pocas semanas después de publicar este álbum, fue retirado por vulnerar los derechos de autor, ¿no? Entonces, por tanto, la situación que surge en este y en otros muchos casos evidencia que la aplicación de las leyes y sus sistemas de seguridad son la prioridad sobre el sentido común, ¿no? La ley puede aplicarse incluso, pues, en contra de toda lógica. Así que este texto habla de todo eso, ¿no? Y no tiene desperdicio, vamos. Es un artículo realmente muy, muy potente. Y un último aspecto que destaca el texto refleja cómo desde los años 80 este tipo de estructuras de producción e intercambio, que también es muy importante, se establecen de manera autónoma, sin regulación, ni autorización, ni autoridad, ya que no existía ningún tipo de autoridad en este punto. Y esto ocurría también, dice el autor, con la red internacional de casetes en los años 80, ¿no? Y que no es algo que sucede con los net labels, sino que ya ocurría con la red internacional de casetes, ¿no? Los net labels proponen de algún modo un sistema actualizado de esta forma de trabajo que surge en esta red internacional de casetes, poniendo en valor las políticas implícitas en esta forma de trabajo desarrollada en la década de los 80, donde, al igual que los net labels, no existía el afán comercial y, dada la cantidad de materiales que se producen, tampoco existe el coleccionismo, ni es posible, tanto con las casetes como ahora con el formato digital, ¿no? Así que simplemente recomendar la lectura de este fantástico texto. Y por último, el texto de José Luis Espejo y Andrea Sarsa. El artículo comienza con algunos hechos históricos que tienen que ver con la necesidad de los registros y la documentación y su representación, o bien para capturar expresiones culturales, lingüísticas o históricas, con ejemplos que van desde expediciones como la expedición British Terranova en su primera visita a la Antártida hasta el retrato de Juan de Pareja de Velázquez, ¿no? Los autores nos muestran a lo largo del texto cómo ese pasado artificial que se inserta en nuestro presente a través de los archivos que conservamos puede quizás tomarse como punto de partida para nuevas lecturas, más allá de los patrones lineales que impone la reproducción de ciertos archivos. El texto hace también un repaso a los distintos archivos y colecciones públicas y privadas de arte sonoro en España, del que se tiene conocimiento de momento, recogiendo una multitud de elementos y datos encontrados en archivos como el propio archivo de Mase, el SOM, la Sonoteca de Música Experimental y Arte Sonoro, que está en Murcia, en Puerta de Castilla, fundada por el artista Francisco López, la sección audiovisual de la Biblioteca Nacional de España, el archivo de artistas asturianos de Laboral Centro de Arte en Asturias, el archivo Sonoscope de José Manuel Berenguer, el Centro de Creación Audiolab de Artelecu, y también con colecciones privadas como la de Miguel Molina en la Universidad de Valencia, Anki Toner, que es este artista que comentábamos antes, la colección que está realizando Ana Ramos con memorabilia en la radio web Magba, la colección de Andrés Noarbe del sello Rotor, o la colección privada de José Iger y su programa de Art Sonora. Por último, el artículo hace también un repaso por la propia historia que contienen estos archivos y genera algunas reflexiones y conclusiones como las que voy a comentar para finalizar. Dicen los autores, la grabación se ocupa de aislar un entorno sonoro para hacerlo repetible, apropiarse del tiempo del otro y así proteger el sonido contra su propia muerte. La repetición es la condición fundamental de la preservación y, como argumenta Derrida, lo que posibilita y a la vez imposibilita el proceso de archivo. La repetición es la fiebre, ese mal que implica la destrucción en el corazón del archivo. En el archivo se deposita lo que no tiene sentido guardar en la memoria y lo que nunca se acaba, los rastros, borradores y materiales de construcción que nos revelan los procesos de creación de muchas obras acabadas. Así que con ello, pues finalizo y espero que disfrutéis de la lectura de la publicación, y que para nosotros ha sido verdaderamente un lujo y un placer poder compartir con todos estos autores y un proceso de trabajo que nos ha llevado 3 años, desde 2012, como indicaba antes, hasta 2014. Y nada más, muchísimas gracias otra vez por venir. Si tenéis alguna pregunta o algo, quizá ha ido un poco rápido. Y nada, muchas gracias por...